Lo tiene acostumbrado el clan Plasensor, tiene San Carlos Centro, el intendente actual, su padre anteriormente, fundamentalmente a maltrato y también persecución de las trabajadoras y trabajadores, también de los dirigentes gremiales, y digamos la desidia total con respecto a los trabajadores que tienen estos personajes. Estamos en comunicación con el Andrés Martínez, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, médicos. Saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, contame el último hecho de estos personajes, fundamentalmente lo que hace al hijo como intendente municipal. ¿Cómo se llama el hijo de Jorge Plasensotti? Juan José. Juan José Plasensotti. Digamos, hay una situación, hay diferentes formas de maltrato laboral, ¿no? Una es que no te paguen los sueldos en tiempo y forma. Contame un poquito. No, tal cual, América. Hemos tenido un inconveniente bastante particular con respecto a los sueldos. Acá en la municipalidad siempre se les paga a todos en el mismo tiempo, porque en realidad no tienen ningún inconveniente para con el tema de dinero, se recauda bien en las arcas de la municipalidad. Sin embargo, después de las medidas que estamos llevando adelante, en reclamo por el IAPOS y el reclamo por las asignaciones familiares, el intendente tomó la decisión arbitraria de pagarle a un grupo en un tiempo, como paga siempre, a otro grupo un poco más tarde, y a 10 trabajadores, o un poco más, estaban sin cobrar su sueldo hasta el lunes pasado. Entonces, los chicos toman la decisión de ir a pararlo al intendente en la vía pública a preguntarle por qué no le depositaban los sueldos. A todo esto, el intendente, luego de esto, va a hacer una denuncia penal a los compañeros. ¿Hubo un tipo de agresión de parte de los trabajadores hacia el intendente? ¿Cómo? Si hubo algún tipo de agresión física o verbal de parte de los trabajadores hacia el intendente. No, para nada. Además, él ni siquiera bajó la ventanilla del vidrio de la camioneta, lo bajó a penita para poder escuchar, y los chicos lo que le preguntaban era justamente si cuándo le iba a depositar el sueldo, que por qué los discriminaba, por qué no cumplía como con los demás, ellos también trabajan en el mismo lugar y de la misma forma. Y no hubo ningún tipo de agresión en ningún momento. Sin embargo, en la denuncia que pone dice que los empleados lo agredieron, que lo insultaron y hasta que le dijeron que lo iban a dejar tirar una zanja con un tiro en la cabeza. Eso es lo que lee la policía cuando lo cita a los compañeros a la comisaría, ¿no? Sí, bueno, verdaderamente una total, digamos, fantochada, como se dice comúnmente, pero más allá de eso, los compañeros van a tener riesgos penales concretamente. La verdad, sí. Lo han marcado los dedos como mínimo, una amenaza. Sí, tal cual, sí, por la amenaza de muerte en este caso, el fiscal ordenó su investigación y para eso obviamente te hacen, como lo que vulgarmente decimos, te pintan los dedos. Claro, y digamos, esta actitud de Plasensotti hijo ahora, el padre primero el hijo, la continuidad de la familia, porque la esposa de Plasensotti, que no es la mamá de este chico, también tiene pleno manejo en esa municipalidad, digamos, gobierna a su antojo la familia Plasensotti, ¿no? Sí, justamente como una dinastía, ¿no? El ex intendente sigue estando ahí metido, la esposa que hace poco, que era coordinadora general, ahora está jubilada, también sigue asesorando a la municipalidad, ¿no? Y trabajando por fuera de la municipalidad. O sea, siguen todos tomando decisiones. Es más, te comento algo que crezco, Américo. Vos recordás, ya por marzo del 2021, en una medida nos llaman patoteros. No sé sí, si recordás. Sí, bueno, perfecto. Hicimos las acciones legales, ganamos en primera instancia, ganamos en segunda, y ahora ya ese juicio quedó firme porque la municipalidad no apeló más, porque los jueces le dijeron que sí, deben hacerlo, deben pedir disculpas, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores, por llamarlos patoteros y no y exponerlos ante la... Sí, de opción lo pusimos, te cuento, pusimos conocimiento a través de una nota que hicimos con el doctor Pizarello, que es el abogado que lleva adelante en favor de ustedes, ¿no? Él nos contó cómo fue, se desarrolló los hechos. Se va, concretamente cómo salió favorable a ustedes. Sí. Andrés, y fundamentalmente la población de San Carlos, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Quién? La población de San Carlos, ¿qué dice? ¿Los vota? O sea, ¿Le gusta un régimen de este tipo? Sí, no sé lo que pasará ahora en esta nueva etapa de elección, ¿no es cierto? Pero un poco la gente está preocupada porque en realidad todas esas costas, todas estas cosas, y todo esto de las denuncias penales que se van a caer por mentiras, terminan repercutiendo en lo que recauda la municipalidad, ¿no? Porque las costas, los abogados, todo lo tienen que pagar el municipio por perder de cada juicio que llevamos adelante. Bueno, Andrés, agradecerte por la nota, la solidaridad de parte nuestra, de parte de los sindicatos, fundamentalmente en la lucha que hacen ustedes, que no es tan fácil, y bueno, ya nos encontraremos. Gracias por ahora. No, gracias a vos, médico, y como siempre agradecido a todos los hermanos ilegales, ¿no?, municipales, que siempre nos dan este espacio y que siempre nos están apoyando en la lucha, que realmente en este tiempo ha sido bastante. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Ahí estuvo Andrés Martínez, secretario general del CITRAN, San Carlos Centro.